Hola, buenos días ahí para usted, para toda la audiencia. Sí, la verdad que venimos ya de una situación bastante crítica antes de que asuma Milei, digamos. Después de la asunción, medio que se fue viniendo todo abajo para las organizaciones sociales, empezaron a dar de baja a los compañeros y demás, y cortaron la boca de alimento a nivel nacional que había para todos los merenderos y comedores de la UTEP a nivel nacional justamente. Creemos que es una falta muy grave porque se trata de la comida de los niños, de las niñas, de los vecinos y las vecinas de las barriadas populares y no solamente de las barriadas populares. Y hoy también se le está sumando a los merenderos, a los comedores, los abuelos, digamos. Los abuelos que también quedaron con su sueldo muy por debajo de la mínima y un montón de cosas. Y nada, creemos que tiene que haber soluciones de parte del Estado. Lo que nosotros estamos pidiendo, estuvimos en desarrollo social del municipio, nos recibió el señor Sánchez, donde bueno, se comprometió algunas cuestiones que tienen que ver con las tarjetas, digamos, que se cargan mensualmente para los merenderos y los comedores, que es un precio que quedó muy por debajo, digamos, del costo de vida. Hoy en una familia nomás te gastás, no sé, 10 mil pesos como mínimo para comer en el día, y creo que el sueldo nuestro quedó muy por debajo. Y nada, esta situación la tienen que, como dije anteriormente, la tendrán que resolver los gobernantes, así que también aprovechamos para pedir que se intervenga en una mesa de diálogo con la provincia. Se le entregó una nota también a provincia desde la UTEP, donde estamos pidiendo una reunión para poder hablar todos estos temas y ver cómo avanzamos, porque creo que esta cuestión nos va a llevar por delante a todo, y se trata nada más y de los niños y las niñas que tengan para comer todos los días. Así que creemos que si no le buscamos soluciones de esta manera, va a ser bastante difícil de que se arrime algo a las barriadas, digamos, entendiendo la situación y la coyuntura política que se está dando en el país hoy. Bien, ¿cuál es el monto actual de la tarjeta que brinda el municipio? Sabemos que en algún momento rondaba los 30 mil y 50 mil pesos, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Creemos que con la inflación se tiene que retocar ese monto, porque es importante, como dije anteriormente, con 50 mil pesos no compras mucho. Digo, y más tratándose de un montón de niños y niñas, que en algunos casos supera los 150 chicos por merendero que tienen algunas organizaciones y la nuestra propia también, digamos. Entonces, digo, desde la UTEP estamos conteniendo el tejido social de los vecinos, las vecinas, de los niños y las niñas en los barrios, y necesitamos respuesta, necesitamos ayuda. Bueno, justamente en este momento, para la gente que está escuchando o nos está viendo, porque también estamos saliendo en vivo por televisión, nos encontramos afuera del merendero Transformando Futuros, uno de los merenderos, ¿no?, aquí de nuestra ciudad, ubicado en el barrio Nueva Vida, que me imagino que la situación acá también se está empezando a sentir. Acá se está sintiendo, y mucho, como ustedes verán, no solamente se trata del merendero, se trata del barrio completo. Acá es un barrio que se está reubicando a través de una negociación que se llevó con el dueño de la tierra donde estaban estos vecinos asentados, se los reubicó, y como ustedes verán, los vecinos acá están viviendo en casilla de madera y en algunos casos no tienen ni siquiera un nylon para envolverlo. Entonces la situación es compleja en todos los sentidos, más allá de la emergencia alimentaria y demás, tiene que ver con lo habitacional, tiene que ver con la higiene personal de los vecinos, las vecinas, de los niños. Hoy es priorizable comprar un poco de comida y no comprar un jabón. Con eso te digo todo. Digo, entonces nosotros vamos con la justa, cómo estamos viviendo en los barrios. Siempre estuvimos en esta situación, pero creo que ahora sobrepasó todo. Más allá de que siempre fuimos pobres, por lo menos teníamos, digo, un lugar donde echar mano, teníamos un laburo, era más estable la plata que ganábamos. Hoy, desde que asumió Milei, la plata nuestra no vale nada. El salario social complementario quedó congelado y eso quiere decir que no va a subir más. Y las cosas siguen subiendo. Nosotros dentro de 2 o 3 meses vamos a hablar que con el salario social complementario vamos a comprar 2 paquetes fideo. Entonces, nada, digo, creo que hay un ensañamiento del gobierno con los más pobres y no está sacando a la luz quién se está llevando toda la plata, que son los grandes terratenientes y las grandes empresas multinacionales y los empresariados que están laburando apoyando al gobierno. Eso no hay que ser muy político para darse cuenta de la situación. Acá no se le está recortando a los ricos, se le está recortando a los pobres, digamos. También hay un ataque, ¿no?, se ha visto de parte del gobierno nacional hacia los propios referentes de las organizaciones. Están atacando a los referentes de las organizaciones, en Viedma no somos ajenos. También estamos sufriendo el embate político, digo, después de las elecciones, después de la asunción de Milei, y creo que en todo el país lo estamos sufriendo. Nos quemaron varias cooperativas, a los cartoneros, por ejemplo, en el Amanecer de los Cartoneros en Buenos Aires, la cooperativa Jóvenes en Progreso también en Buenos Aires, digo, cooperativas de Entre Ríos, nos quemaron las compreras nosotros acá, se están prendiendo fuego los puntos todo el tiempo, y eso no es algo casual. Entonces, nada, también estamos llevando adelante toda la investigación a ver si podemos llegar a lo que está sucediendo, por ejemplo, en la zona nuestra, hasta con amenazas de muerte por medio. Entonces, digo, se está atacando a las organizaciones, se está tratando de deslegitimar el trabajo de los referentes nacionales, en el caso nuestro también, y nada, digo, alguien le tiene que poner un freno. Hoy por hoy están atacando las políticas de la CISU, que todos sabemos muy bien que son políticas que vinieron para mejorar la calidad de vida de los compañeros, de los vecinos, las vecinas de las barriadas populares. En el caso nuestro tenemos El Progreso, un barrio que se ha llevado adelante cordón cuneta, que se le ha puesto los postes para poner la luz, creo que ahora falta el cable. Entonces digo, en el cambio de gobierno no tenemos un cable para ponerle la luz a los vecinos como tiene que ser y seguimos exponiéndonos a un cortocircuito, a que un niño le agarre corriente en las condiciones en las que nos encontramos en la barriada. Todos saben que en la barrio estamos enganchados de la luz. Y no es una noticia que no la podemos dar. Digo, estamos enganchados a la luz y es literal, estamos enganchados a la luz y con todos los peligros que lleva, en algunas casas no tienen ni térmica. Así que nada, también pensando en cómo vemos, cómo abordamos la situación en los barrios, cómo viven los vecinos como acá, se viene el invierno y se vienen los incendios de las casillas. Entonces también es un tema a tratar, a trabajar con los vecinos y las vecinas de cómo cuidamos nuestro ranchito de madera para que no se nos prenda fuego y nos quedemos sin nada. Digo, son situaciones difíciles que van a ir apareciendo y van a seguir apareciendo en esta cuestión de este gobierno que pretende nada, pisarnos todo el tiempo y que no, que nos quedemos encerrados acá en el barrio tratando de ver cómo juntamos una cebolla para hacer la comida. Digo, en muchos casos estamos juntando la cebolla de la basura como lo hacíamos antes, la comida, los fideos, como lo hacíamos en el basurero. Y creo que estamos en una situación, habíamos dado un paso importante y no tenemos que volver a lo mismo. Así que también hay una interpelación al supermercado de que estas cosas no pueden seguir pasando. Pedimos por nota a los supermercados que nos asistan. Nos llamaron desde Chango Más a nivel nacional diciendo que hay una orden del gobierno, del ministerio, de no ayudar a las organizaciones sociales ni a ningún vecino en particular. Que eso es un rol que tiene que hacer el Estado y que no suplan el rol del Estado. Pero el Estado no está asistiendo a los vecinos, a las vecinas, el supermercado tampoco. Y en esto de que se tiran la pelota uno con otro, los vecinos, los compañeros, los hijos de los compañeros, las hijas, se cagan de hambre, es la realidad. Entonces nosotros como referente de esta organización vamos a seguir llevando adelante las acciones necesarias para que nos escuchen. O sea, es la única respuesta que han obtenido de parte de los supermercados luego de ese petitorio que realizaron. Es esa única respuesta a la que tuvimos de Chango Más a nivel nacional, que me llamó al teléfono personal mío para comunicarme esto. Nada, después de Arco, otro supermercado donde se dejaron, no se recibió respuesta. En la anónima nos dijeron que ellos tienen un sistema de que donan al municipio y el municipio nos dice que no, que las donaciones que llegan al supermercado son de los vecinos propios que dejan en un canasta, en un chango para que se reparta. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión, digo, con esto lo de la mesa con la provincia, el municipio, creo que también nos empresarios van a tener que sentarse a la mesa para que den una mano en esto, porque como decimos siempre, somos nosotros los que terminamos gastando el poco dinero que agarramos en estos supermercados para que nos rinda un poco más la plata. Siempre apostamos al laburo vecinal, a comprarle al comercio del barrio, hoy ya no se puede comprar. Entonces la gente está buscando precio donde puede para poder llevar un paquete más de azúcar a la casa. Entonces eso también tiene que quedar claro. Acá hay una responsabilidad empresarial que tiene que salir a la luz también y que verán de alguna manera cómo se forma la mesa de diálogo entre el municipio, la provincia, las organizaciones y los empresarios.